no es otro simple programa de radio, es Monóculo. Conducen Flavio Naftalina, Warren Cucurulo y Mario García. A partir de ahora, media hora, 20 minutos y 600 segundos de Monóculo. Cuando un ojo ve lo que dos no. Buenas noches, amigos, damos comienzo a otra edición de Monóculo. Me encuentro en este momento solo en el estudio y no sabemos si esto se debe a la situación que acabamos de ver a través de la televisión, de la manifestación que se está desarrollando en frente a la Asociación Uruguaya de Fútbol, y eso impide la llegada tanto de Mario de Omo Warren. Estamos intentando la comunicación para saber qué pasa. Están bloqueados los celulares, no hay forma de comunicarse. Realmente es un poco preocupante. Si alguien puede brindar información que se encuentre cerca de la zona, si eso está realmente habilitado, se lo vamos a agradecer. Por otro lado, un día en el que el tema de prudente, la actitud de prudente, el no esperar, vuelve a cobrar protagonismo en la agenda noticiosa, ya que ahora se evalúa también la denuncia penal en este tema. En fin, esto va a dar que hablar y está dando que hablar. Nosotros vamos a escuchar un poco de música para intentar la comunicación y luego continuamos. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunícate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. Nos alejamos un poco de lo que es el territorio nacional a través de la comunicación que realizamos con el viejo continente. Ayer habíamos tenido el primer contacto con Hermes San Perla y hoy también está comunicado con nosotros, está intentando en estos momentos. Le decimos, por favor, a la gente que no intente en el 480-0121, así logramos la comunicación con Hermes San Perla, que nos puede brindar una visión desde el viejo continente, ya que estamos absolutamente bloqueados las comunicaciones a raíz de los incidentes que se pueden estar desarrollando frente a la Asociación Uruguaya de Fútbol, y eso impide la llegada aquí a los estudios de AM Libre, tanto de Warren Cucurulo como de Mario García. Vamos a ver quién está en línea. Buenas noches. Hola, buenas noches, Flavio, ¿qué tal? Buenas noches, Hermes. Habla Hermes de acá de Barcelona, ¿cómo anda? Muy bien, estábamos un poco, lo invocábamos, lo veíamos en la sala de chat, porque ayer quedaron cosas por decirse desde el viejo continente, y además porque estamos viviendo en estos momentos, como comentaba al aire, el problema de transporte, de tráfico, y hace imposible la llegada de Warren. Estoy un poco preocupado, digo. Warren es un hombre muy sensato, no se preocupe usted, no lo traiga mal eso. No debe haber pasado nada, ¿no? No creo. Dígame una cosa, hablando me agarró, de... Me agarró un tris y me dormí, ¿qué horas son ahí? En este momento son las 20 y 13 minutos exactos. Yo estoy a la 1 y 13 de la mañana, o sea, acá me agarró un tris, acabo de llegar de la casa de Casa Cubierta, y bueno, me iba a tomar un yogurcito y me iba a ir a dormir. ¿Comió con Casa Cubierta? Bueno, yo comí en lo de Casa Cubierta. Casa Cubierta está sondeado, no se puede comer con él. Porque sabíamos que el líder de El Mamut, de esa persona, estábamos hablando de Juan Ángel Casa Cubierta, que actualmente se encuentra radicado en Barcelona, justamente no podía ingerir alimentos sólidos. Por eso me llamaba un poco la atención. Fui, comí de partida ahí con algunos aldates de él, con Nelson Valparda, que siempre está la mano derecha de este hombre. Dígame una cosa, Hermes, ustedes desde Barcelona, están siguen adelante con el movimiento del Mamut, eso sin duda, pero ¿hay posibilidades de que nosotros podamos contar en el plano electoral de la próxima elección con Juan Ángel Casa Cubierta, o por el contrario, él va a dejar el designio de las urnas a otros candidatos? Porque eso para posicionar un poco el clima político que nosotros tenemos en Uruguay. Si tenemos que agregar a Juan Ángel Casa Cubierta a la contienda electoral, o podemos manejarnos con los candidatos que tenemos aquí. Sí, yo creo que más que no querer estar, no va a poder estar, porque el estado sanitario de él es bastante, bastante, estaba la miseria, yo le decía ayer. Bueno, pero nosotros en la historia uruguaya hemos tenido candidatos que también en ciertos momentos fueron postulados y no estando del todo bien en salud, o sea que no sé si eso es un impedimento. No, él preferiría estar en un 100%. Sin embargo, ahí habría un sucesor natural que sería Nelson J. Valparda. Eso es un muchacho joven. En labor periodística, lo mío no es no es ser un portavoz de esta agrupación. Yo le puedo decir más o menos cómo lo veo de afuera. No, pero indudablemente. Yo lo sondeo y no los veo para las elecciones que vienen. Bueno, está bien. Y dígame una cosa. De todos modos, darán directivas a quién apoyar o de no apoyar a nadie, como ya han hecho más de una vez. O sea, usted, una pregunta, digo, sin tener el carácter de portavoz, que es una gran responsabilidad para ser el portavoz del mamut. En las charlas íntimas, ahí en la interna, cuando todavía Juan Ángel Casacuberta podía comunicarse como todos los demás, Juan Ángel Casacuberta, ¿está a favor del voto consular, sí o no? No estoy, no me ponga en un aprieto, por favor, me pone en un, yo mañana, para mañana se lo averiguo. Aparte me lo hace decir, se están escuchando prácticamente 3 millones de personas. Exactamente, no, porque acá se ha debatido mucho sobre la pertinencia o impertinencia del voto consular. En lo que corresponde a Monóculo estamos totalmente en desacuerdo. Creemos que no hay nadie que esté viviendo en otro país que pueda aquilatar la gestión de que se lleva adelante en nuestro país. Entonces nos parece un poco como una intromisión en los asuntos internos de un país aceptar el voto, más allá de que sea uruguayo, estando radicado en otro punto geográfico. Claro, y esto es un poco como decía un gran escritor, también es un poco yo estoy, de más está decir que estoy completamente de acuerdo con la posición de Monóculo, ¿no? Pero es un poco la valentía del cobarde, ¿no? Ellos tirar la piedra y esconder la mano. Bueno, yo voy y voto, y si gana el que yo quiero, si me acomodo, voy. Entonces, no. Que la gente vote donde está viviendo, más que el sentimiento. Yo en eso estoy completamente de acuerdo con ustedes. Está bien. Con respecto, ayer hablamos de dos noticias. Una pudimos ver hoy en la prensa internacional, en la televisión del mundo, que fue noticia y que fue la suspensión del partido por parte de Prudente, el partido que se iba a desarrollar en el Parque Central el domingo próximo pasado, que por el atraso en la entrada de uno de los equipos se suspendió el partido. Pero otra gran noticia que nosotros dimos al finalizar el programa hablaba de la torta frita más grande de Uruguay. Por añadidura... No me hable de eso, que se me hace agua la boca, Nastalina. Imagino esa torta frita y cuegue. ¿La comió la gente al final o era...? Claro, no, yo le quería indudablemente, sí, la comió y la saboreó y la disfrutó. Dígame, por ejemplo, hoy en la prensa de España, por ejemplo, La Vanguardia o El País de Madrid o alguna publicación que usted me mencione, ¿se comentó el hecho? No, mire, ya ayer un poco lo ponía en sobreaviso de que las noticias que pueden... pueden opacar en cierto modo el brillo español, aquí son siempre vedadas, ¿no? Siempre pasan por un filtro, por una criba bastante rígida y bastante gruesa, digamos. Pero no sé, por lo que puedo concluir con su comunicación, Hermes, es que no se habló absolutamente nada de Uruguay en el día de hoy en la prensa. No. ¿Acaso hablaron cuando el asado... Y uh-huh. llegaron aquí también, se llegó, yo vi en un par de recuadros, no recuerdo ahora si fue en La Razón uh-huh. o en La Vanguardia mismo, que vi un recuadro con alguien que proponía también la ensalada de frutas más grande del mundo. Para competir. Que se iba a hacer en Uruguay también en oposición al asado. Para competir. Qué increíble. Pero desde allí, de Uruguay, salía esto, ¿eh? Ah, no, pensé que había sido una iniciativa de la península ibérica al verse desplazados concepción de esta idea maravillosa. Esta afirmación o esta sentencia estaba hecha, o este reto, digamos, estaba hecho por el profesor Olivera Troice, si la memoria no me falla. Que le mandamos un gran saludo. Una persona que realiza un ciclo de, realiza varios, pero siempre está en ciclos de conferencias en el Ateneo, ¿no? Ese, ¿cómo diría? Ese receptáculo de la cultura universal, ¿no? Sí, por supuesto, de aquí también lo saludamos. No, pero aquí ya le digo, se obvió por completo hablar de la torta frita más grande del mundo. Es que incluso la ignorancia de este pueblo, que uno viéndolo de afuera no parece tanto, les hace desconocer completamente de qué se trata la torta frita, ¿no? Ellos imaginan, aquí se dice torta, y bueno, una torta es el tradicional pastel, que nosotros conocemos como bizcochuelo. Que además se llama pastel o bizcochuelo, no se llama torta. Exacto, no es una torta, no es una torta frita aparte. Aquí se desconoce ese lujo paradisíaco que es comerlo en las tardecitas de lluvia con el amargo y sentado mirando a la vereda, ¿no? Qué increíble, qué linda postal. Lamentablemente no llovió, es bueno decirlo, el día de la elaboración de la torta frita más grande, pero de todas formas, se disfrutó a lo grande, ¿no? Al aire libre, como corresponde. Imagino, yo creo que Monóculo tendría que encabezar alguna otra propuesta en ese sentido, y aquí podemos hacer votos para ello, podemos apoyarlos para ello. Alguna otra demostración gastronómica, deberíamos la garrapiñada más grande tal vez. Usted, ¿es verdad lo que se comentó que usted apenas llegado al viejo continente puso un puesto de garrapiñada? Sí, bueno, intentamos en el invierno del año 2000, creo que fue 2001, cuando pusimos los pies aquí, bueno, pusimos un puesto de garrapiñada, jugamos a dos puntas, pusimos por un lado garrapiñada y en un puesto de enfrente, aquí en la calle Mallorca, pusimos también un puesto de tortas fritas, y bueno, ninguno de los dos no prosperó, porque bueno, ya le digo, aquí la gente, usted la saca de su jamón, la saca de su... voy a decir una cosa. Son muy de usar aceite de oliva, ¿no? Bueno, esa es una tradición y es otra gran mentira, otra gran eufemismo que han hecho creer al mundo que el aceite de oliva es la panacea de los aceites. Y yo he podido comprobar aquí que, bueno, que le mata el gusto a las ensaladas, de tan fuerte que es. Es otra gran mentira la del aceite de oliva. Y dígame una cosa, usted como uruguayo que está en el mundo, por ejemplo, si le dicen mañana va una persona desde Uruguay, ¿qué es lo que le pide que le lleve? ¿Y qué es lo que le pide la colectividad uruguaya también a el visitante ocasional que llega? A mí me haría bien que me trajeran un buen paquete de dulce de membrillo, porque el dulce de membrillo que hay acá es incomible. Un bloque compacto, dice usted. Un bloque de eso de 5 kilos que me trajera. Porque aparte, por razones sanitarias, a mí me hace muy bien el dulce membrillo. Incluso cuando tengo que pegar algo, aprovecho y lo uso también, alguna foto a la pared, una cosa así. Y los 5 kilos me rinden, que son un montón, ¿no? Está bien. Hermes, no sé si quiere agregar algo, alguna noticia del día de hoy de España. Yo anduve hoy todo el día con casa cubierta y no pude recabar, apenas si miré los periódicos por arriba a ver que si decían algo de nuestro país, pero como casi todos los días lo obviaron por completamente a nuestra patria y ya le digo, en los próximos días me gustaría un poco hacer una idea de cómo esta gente practica eufemismos constantemente con el lenguaje, como por ejemplo, hacerse unos refuerzos con una flauta entera y decir que son un bocadillo. Le dicen bocadillo a los refuerzos aquí. Ay, Dios mío. Y lo que es peor, ¿con qué lo rellenan? ¿Usted se comería un refuerzo de tortilla, de patata, de papa? Y patata, hasta usted se le ha pegado, increíble. Bueno, hasta usted se le ha pegado. No, pero está muy bien, digo, porque donde... Discúlpeme, siento vergüenza cuando emito un... Bueno, no hay problema. Nosotros acá, de todas formas, lo sabemos oriental, lo sabemos uruguayo y lo sabemos bien nacido en esta tierra del sur. Gracias, Flavio. O sea que en ese sentido no corre ningún riesgo. Bueno, Hermes, no sé, le agradezco la comunicación de todas formas, lo invito a que se mantenga en contacto y allí donde haya alguna repercusión de nuestro querido país, queremos estar bien atentos. Primero que nada porque nos gusta monitorear la imagen de nuestro país en el mundo. Hoy por hoy las comunicaciones hacen posible que nuestro mensaje llegue a todas partes y es bueno controlar eso. Digo, hay una tarea muy importante a nivel turística uruguayo, pero más allá del turismo, también Uruguay existe por otros motivos. Y hay que ser celoso de nuestra patria. Sí, sí, sí. Por supuesto, Flavio, yo lo voy a tener al tanto más o menos y bueno, ya le digo, estamos previendo salir con Valparra en estos días, hacer una pequeña recorrida por Suiza, porque parece que tengo unos asuntos pendientes, y si puede ver que Casacuberta nos acompañe, allí estaremos acompañando a esta gente, y bueno, ya le traeré alguna postal suiza, en todo caso, alguna postal para decirle en el éter, ¿no? Me encantaría, estamos atentos a todo eso. Ya conocemos Suiza y todo, y bueno, y tenemos nuestra opinión formada, pero bueno, si vamos hasta allí, desde allí llamaremos y estaremos a la orden para Monóculo y para todo el Uruguay. ¿Cómo? Bueno, un abrazo grande, Hermes. ¿Sabe, perdón, pero no puedo cortar sin... ¿sabe cómo está Alberto? Después de lo de ayer. Está bien, realmente él se ha recuperado, yo creo que ahí las oraciones del pueblo oriental a raíz del insuceso que viviera Kisman están dando sus frutos porque hoy está perfectamente, se lo tuve oportunidad de verlo en el canal, estuve de tarde, quería llevarle el ánimo de los oyentes de Monóculo y realmente bueno, se emocionó mucho. Pero está bien, así que despreocúpese y despreocupe usted también, Hermes, a la colonia de uruguayos en Barcelona por la situación sanitaria de Alberto Kessman. Me quedo muchísimo más tranquilo y ahora sí me voy a tomar mi ajenjito y me voy a meter en la cucha. Le mando un abrazo muy fuerte y mis recuerdos a García y a Cucurullo. Bueno, muy bien, muchas gracias, Hermes. Hasta prontito. Pronto. Era Hermes Samperla desde Barcelona, directo. Estamos logrando poco a poco la comunicación con el mundo también. Con todos ustedes aquí lo pueden hacer al 480-0121 y al 487-4776, ¿verdad, Manuel? No me equivoco. Está Manuel en los controles, como siempre, monitoreando. Y ahora sí, podemos adelantar el corte y después tenemos la comunicación con Warren Cucurullo, que acaba de mandar un mensaje que está sano y salvo y deseoso de dar su opinión. Vamos a la pausa y ya volvemos. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunicate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. Cuando su televisor se tiñe de rojo a causa de las malas noticias, de lunes a viernes a las 20, Monóculo le ofrece una refrescante ensalada informativa. Las mejores cosas de la vida pueden mejorarse. Y no es letra. Comprobalo visitando el nuevo local de Bernardo, pegadito al de siempre. 6 cuotas sin recargo, las mejores marcas del buen vestir, a lo que ahora se incorpora la línea de calzado exclusivo Hush Puppies y Caterpillar. Y una atención preferencial. Bernardo certifica la calidad. Ahora también en Agraciada 4137. 14:10 AM Libre, otra forma de hacer radio. Bandes presenta a Francisca Valenzuela, Fernando Cabrera y Javier Silvera en el cierre de las celebraciones por los 100 años de Salvador Allende. 10 de septiembre, 21 horas, Teatro Solís. Organiza Presidencia de la República. Coorganiza Dirección de Cultura, Intendencia Municipal de Montevideo, Teatro Solís. Apoya a AM Libre. podés esperar que pase el 104, que termine en el Palacio de Justicia, que te salga el pase al exterior. Pero ya no podés esperar en Internet. Conectate al ADSL de Montevideo.com desde 95 pesos y empezá a formar parte. Consultá también por Internet gratis e Internet móvil. Montevideo.com, distribuidor oficial Antel Data. Teléfono 402-2516. Futsal al límite. Marcelo Bianchi y el equipo pionero transmiten todas las alternativas de la Liga Uruguaya 2008. Martes y jueves a las 23 y los sábados a las 19 horas. Futsal al límite por 14:10 AM Libre. ¿Se acuerda de la veda de carne? La cola del querosén y la tele a las 6. Todo eso forma parte de nuestra historia. ¿Usted se acuerda? Nosotros no. Monóculo, un viaje sin retorno. Existen varias vías de comunicación en Monóculo. Teléfonos 480-0121 o 487-4776. Email monóculo@1410amlibre.com. Continuamos, amigos, en Monóculo. Tenemos 30 minutos por delante, tenemos mucha información y tenemos la presencia de, ahora sí, de Warren Cucurulo, que aparentemente pudo destrabar el bloqueo. Buenas noches, Warren, escucho mucha gente en la zona. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Y bienvenido. ¿Cómo estás? Comento que estoy acá en la cercanía del Palacio Peñarol. Ajá. Más propiamente en la calle Galicia. Sí. Porque estuvimos primero, un poquito antes de comenzar el programa, en la AUF, con la columna de Nacional. Justamente yo vi la manifestación, un poco fue lo que comentamos aquí al comenzar el programa, que quizás había sido eso que había impedido que se hiciera presente aquí en los estudios. Claro, pero lo que se hizo fue la sed de buscar la noticia. Viendo que la manifestación era realmente flaca, no pasaron unas 100 personas, uh-huh, y algunas personas de edad y algunos niños, me arrimé a la asociación, hablé con los funcionarios y me comentaron de que se corría el rumor de que la barra brava de Peñarol estaba juntando gente en el palacio y que le iban a ir a hacer una columna a pegarle a los de Nacional. ¿Usted confirma que iban a tomar hechos de violencia en la columna? Esa era la primera versión. Era como el gran motivador, ¿no? Claro, yo tuve que tomar una decisión. Mire que no sea como cosa como pasó con Víctor de la Valle, que se comentó que él arengaba, y justamente era todo lo contrario. Claro, lo conocemos a Víctor y sabemos que es un hombre de paz. Es un hombre, y además es un hombre de bien, sobre todas las cosas, un hombre de ley. Uh-huh. Pero lo que yo tuve que decidir es si iba al programa o si seguía la noticia. Bien, y en esa disyuntiva realmente me reconforta que haya optado por la noticia. Por la noticia. Y llegamos entonces aquí a la cercanía del Palacio Peñarol, donde hay más de 1000 personas, uh-huh, casi todos con camisetas de Peñarol, con diversos, es curioso, ¿no?, con distintos promociones de sponsors diferentes. Uh-huh. Una gente muy simpática, están acá al lado mío, son unos muchachos muy bien educados y muy amenos, de una charla muy muy interesante. Con ellos estuvimos conversando y ahora están en plena deliberación, ya que no saben si es más interesante ir a pegarles a esos muchachos de Nacional, uh-huh, que son realmente pocos, sí, o ir a romper todos los vidrios de la sede central. También es bueno decirlo, también hay un contingente de hinchas del Club Nacional de Fútbol en la sede, ¿no? Aquí cerca, uh-huh, de los estudios de la radio, sobre la avenida 8 de Octubre. Ahí también se han congregado un grupo de gente, pero es menor que el que se encuentra en frente a la Asociación Uruguaya de Fútbol. Sí, Probablemente, si esta gente de Peñarol tiene la misma información que usted, decida... Siento unos aplausos ahí, Warren, ¿qué está pasando? Es que se está tomando la resolución, van a ir a romper los vidrios. ¿Sí? ¿Está confirmado? Aparentemente esto, imagínese, esto no es el Senado, ¿no? Pero los aplausos son porque se tomó una resolución y lo que llega acá lo vamos a romper todos los vidrios. Está bien. ¿Usted va a acompañar la columna de hinchas? No, porque me acaba de llegar otra información. Sí. Que por General Flores... Ajá. Y hacia la AU, que está viniendo una columna de unas 20 personas de Villa Española. Está bien ahí, claro, a defender los puntos. Que viene a retirar los puntos antes que se los saquen. Se los quieren llevar para la sede porque tienen miedo de que en algún trámite con alguna cosa de leguleyo... Sí. Además después se enfría la situación y puede dar lugar a otra situación, ¿no? Claro. Cambia, la situación puede llegar a cambiar. Sí, en este momento estaban a la altura del monumento al ejército. En General Flores y José Valle Ordóñez, sí. Expropios. Ahí está, y estaban siguiendo por allí. Pienso que cuando pasen más cerca del centro se le va a unir más gente y creo que van a llegar fácil a las 30 personas. Qué increíble. Bueno, el pueblo uruguayo una vez más movilizado. El pueblo uruguayo no sabe quedarse quieto ante situaciones en las que pueda... Yo no digo que se haya dado injusticia, pero se puede sospechar de injusticia. Inmediatamente la reacción es de rebeldía, ¿no? Sí, el pueblo uruguayo, cuando la causa lo amerita, se moviliza inmediatamente. ¿Qué? O sea, así como echamos a la dictadura... Es verdad. Con movilización y el cooperativismo y el canto popular. Exacto. Bueno, así igual vamos a resolver esto de los tres puntos. Está muy bien. Que en esto se está jugando el futuro del país. Se está jugando el futuro del país y se está jugando el futuro, la mitad del país por lo menos. Sí, pero la mitad es como el yin y el yang. Claro. Una mitad necesita la otra. Porque además hoy esto le toca a Nacional. Si se reve todo el reglamento, quizás sean descontados los puntos también de Peñarol, porque también llegó tarde, salió tarde el partido pasado. Sí, y ahí tendríamos que entrar a revisar los horarios de comienzo de todos los partidos del campeonato. Uh-huh. Y yo no sé lo que puede pasar. Exactamente. Warren, lo invito a escuchar una pieza musical. Yo le diría que usted se aleje un poco de la manifestación, si puede. Bueno. Y después seguimos tocando alguna serie de temas que fueron noticia en el día de hoy y que, bueno, está bien comentarlo también con la gente. Bueno, muy bien. Yo me alejo mientras usted pone la canción. Exactamente. Amigos, nosotros continuamos. Quienes quieran comunicarse pueden hacerlo al 480-0121 y al 487-4776. El reporte de Warren Cucurulo pinta una postal de lo que está sucediendo en nuestro Montevideo, donde a raíz de un fallo en el plano futbolístico se está dando una serie de manifestaciones que hablan a las claras de la rebeldía de un pueblo que le gusta vivir en libertad. Vamos a escuchar un tema de música y luego continuamos. Riding on my horse, bending my neck along the road. Well, I have nothing left to hide. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunicate al 480-6568 y no dejes pasar su minuto en silencio. Continuamos, amigos, en Monóculo. Estábamos en comunicación con Warren Jucururo, lo tenemos en línea, tenemos mensajes, saludamos a la gente que está conectada también en la sala de chat, tal es el caso de Chimbo, que hace un rato decía que se iba a alejar un poco de la computadora, pero que seguía la transmisión, y en el saludando a Chimbo, saludamos también a Fede y Leo, quien suponemos que están acompañando a su señora madre en el día de hoy. También está Deco, un colega y amigo, también colega de CX38, emisora del Sur, conductor de Meridiano Juvenil, a quien saludamos, y estamos nosotros en la sala de chat. Después hay gente del otro lado que no se ha manifestado, hay gente que manda mensajes. Recordamos, para escuchar Monóculo ustedes pueden escucharlo indudablemente a través de 1410 AM Libre, a través de AM Libre, 1410amlibre.com, también a través de monóculo.com y también a través de rompantodo.com, donde está Leo Villar conectado y ofrece hoy una nueva prestación, la página de Rompan Todo, que es el archivo de programas. O sea, si ustedes quieren repasar luego alguna de las cosas que fueron tocadas en el caso particular de Monóculo o toda la transmisión que realiza rompantodo.com, pueden hacerlo. Teníamos unos mensajes que nos decía Manuel, vamos a escucharlo y luego continuamos. Hola, amigos de Monóculo. Hoy se cumplirían 70 años del nacimiento de Germán Araújo, periodista referente de la radiotelefonía nacional en su lucha contra la dictadura y por los derechos humanos. ¿Y nadie lo mencionó? Electo senador, fue expulsado por la componenda blanquicolorada y vuelto a elegir nuevamente por el pueblo. Espero que lo recuerden. Fue algo que no pudieron concretar los que lo echaron, hasta hoy, muchos de esos acomodados. Recuérdenlo, como lo hago yo, desde la Quinta de la Paraguaya. Gracias. Mira, acabo de oír que le preguntan a alguien sobre el voto consular. Y la verdad que yo no sé en qué mundo vives tú, porque en un mundo que estamos que con viendo hasta los nietos por internet, ¿te crees que los extranjeros, los uruguayos que están en el extranjero no saben lo que pasa acá? Los franceses tienen voto consular, los judíos también. Mi hija vive en la Argentina, está perfecto, vive en la Argentina porque acá no hay trabajo. ¿Y por qué le niegas ese derecho a que vote y que de repente cambien las cosas y pueda volver a trabajar en su país? La verdad que parece del siglo XVIII. Todo el mundo sabe lo que pasa en el mundo. No entiendo por qué estás en contra del voto consular. O como dicen ustedes, el programa está en contra del voto consular. Eso es coartarle la posición. Yo, Marisa de la Paloma, que se me quedó algo. Este gobierno, si mal no recuerdo, ganó con los votos... Muchos de los votos fueron de gente que vino, por ejemplo, de la Argentina a votar y estaba de acuerdo con el voto consular. ¿Será que ahora piensa que ya ni con lo que tiene, con la gente de acá, gana el gobierno y por eso ahora está en contra? Digo, yo pienso que a lo mejor es eso. Pero me parece una tiranía de no dejar votar a un uruguayo porque esté fuera del país. Gracias. Bueno, escuchábamos tres mensajes recién llegados aquí a Monóculo, uno de ellos mencionando la figura de José Germán Araújo y mencionando justamente que hoy haría fecha de cumpleaños de José Germán Araújo, y bueno, de esa forma fue el mensaje el que llega al aire, y de esa forma se homenajea a la persona. Por otro lado, también el tema de el voto consular que nosotros estábamos hablando. Warren está por ahí, ¿verdad? Un pequeño recuerdo para el extinto Germán, con quien compartimos tanto tiempo y tantas conversaciones tan largas, vislumbrando un futuro luminoso para el país en esas horas negras. Es verdad. Creo que con todas las dificultades que pasó y las cosas que le hicieron, con todo, fue alguien que logró lo que quiso. Muy bien, muy bien. Por otro lado, también teníamos un llamado de atención por la iniciativa de Monóculo de no ser partidario. No ser partidario del voto consular, eso era en una charla que manteníamos minutos antes de la comunicación con usted, Warren, con... ¿Y qué dijo? Porque se alborotó el avispero. Sí, no, justamente Monóculo un poco dio la opinión de que no está muy de acuerdo con el voto consular, y era un poco ratificado esa posición por Hermes Samperla. Un uruguayo que, siendo uruguayo y estando lejos y sin poder siquiera venir a votar, también decía que no era partidario. De todas formas, esta es una opinión de Monóculo en lo que es particular, digo. Y lo que sí me llama la atención, y es algo que tenemos que celebrar, Warren, es la importancia de la opinión de Monóculo también, ¿no? Como es generador de leyes. Porque se nos trató también de tiranos, y no es el caso, no corresponde, pero de todas formas habla a las claras de que estamos siendo líderes de opinión. Perdóneme, Warren, no lo dejo reflexionar sobre esto, y tenemos otra persona en el teléfono. Buenas noches. Ah, buenas noches. Prestes, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Prestes? Bueno, un poco nervioso, pero optimista. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nervioso? No, porque ya sabemos todos estos temas, ¿no? Cómo son, cómo se aprovecha para un lado y para el otro, ¿no? ¿Pero de qué estamos hablando, Prestes? De todo lo que está pasando. Lo noto como angustiado, no sé. Ahí. ¿Hola? Sí, lo escuchamos. Ah, no, sentí que hay una sirena. No, escúcheme, una cosa, yo estoy de acuerdo con el voto, pero calificado. O sea, Casacuberta debe tener mucho más información, por ejemplo, que Lucho Avilés. Bueno, sí, no sé si tanto, pero sí, tengo plena confianza en Juan Ángel Casacuberta, ¿no? Entonces había que hacer como una especie de examen en la Corte Electoral a todos los ciudadanos del país. Unas preguntas básicas de, por ejemplo, quién es el vicepresidente de la República, ¿no? Es una iniciativa que Monóculo planteara hace unos años, usted no sé si recuerda, Warren, desde la emisora del Sodre en esa oportunidad, donde fue muy bien recibida esta iniciativa, de que no bastara solamente con la edad, ¿no? Claro, la gente que vive en Cuaraí, realmente vive en Brasil. Claro. Y bueno, entonces es un tema cultural, no geográfico, digamos, de documentación. Bueno, pero no, quería pasarles un dato, una información muy breve, así los dejo que sigan reflexionando. Sí. De la interna de Avión, de la Guardia Vieja de Platero, me pasaron un dato sobre una propuesta para espectáculos públicos. Que la entrada se cobre a la salida. Está muy bien. Tenemos un acople, yo no sé si hay alguien que está con una... No, son los dos teléfonos, al estar los dos comunicados por teléfono. Es como una PlayStation, ¿no? Es una PlayStation, exacto. Bueno, si después más adelante les amplío este proyecto de Avión, que puede ser muy interesante, ¿eh? Que se cobre la entrada, dice usted, a la salida. Estamos hablando que, por ejemplo, en el Teatro Solís, si no toca, ¿no? Entonces no, la gente se va. Ah, está muy bien, claro. Claro. Y si no, inclusive habría que... La entrada también tendría que ser calificada. Si a la gente no le gusta el espectáculo, que no la pague. Hacerle preguntas con respecto a lo que se va a ver, ¿no? De cuál es el origen de la pieza, de qué año es... Los compases, los tiempos, en fin. Digo, sí, sí. Porque eso, con eso que logramos, el mayor disfrute de la pieza. Sí, se exige a todas las partes, ¿cierto? Es lo mismo que usted plantea en las elecciones, ¿no? Exacto. El hecho de uno saber qué está votando, después en el momento de ganar o perder, lo deja mucho más contento. Después no hay forma de quejarse. Exacto. Exacto. Bueno, y que, como decía Leonardo Tuso, apoyado en el escritorio de Canal 5, que todo sea para bien. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Preste. Buenas noches. Warren, volvemos Flavio, a la mesa. Mire, justamente estaba acá, me alejé un poco de la marabunta. Uh-huh. Y este. No, ahora lo escucho perfecto, realmente. Bueno, y justo pasaba un funcionario de Cancillería. Bien. Y nos pusimos a conversar y estábamos cerca de la Facultad de Ciencias Sociales. Sí, sí. Y todo el Instituto de Ciencias Políticas, todo esas cosas. Uh-huh. Y salió un renombrado catedrático que me pidió que no... Absoluta reserva. Y este me dice que los números estarían dando... Los números hicieron mediciones de popularidad, un sondeo, que habría que habilitar, sí, el voto consular, porque si no, no da. Ah, mire usted, o sea que... Yo creo que vamos a tener que cambiar de posición. Bueno, no, digo, de todas formas hay una cosa que hay que tener en cuenta. El uruguayo que está fuera de nuestro territorio muchas veces palpita nuestra realidad. Y la perspectiva de la lejanía también puede ayudar al panorama político de nuestro país. Sí, yo lo que no estoy de acuerdo es que vengan ciudadanos del exterior que voten a otro partido que no es el que está ahora. Usted dice que... Yo no quiero que cambien. Yo quiero que siga como está. Bueno, es una opinión muy valiosa, pero también es a tener en cuenta la diversidad de las colectividades, ¿no? Todas pueden sentirse representadas. Lo que sí yo le voy a decir, le voy a confesar, Warren, no estoy de acuerdo, ¿sabe de qué? ¿Qué? De el turismo electoral. Ah. Ese turismo electoral me parece que la madurez del uruguayo permitiría que en el momento de votar, sí, uno haga los trámites como corresponde en el consulado de habilitarse la posibilidad, pero no esa llegada en masa que no sé, creo que distorsiona, ¿no? Sí, distorsiona el objeto, de porque vienen de un fin de semana de joda, vamos a decirlo con las palabras, uh-huh. Y no vienen a votar. Exacto. Y muchos de ellos vienen con petacas repletas de bebidas alcohólicas. Usted lo pudo ver la otra vez. Claro, estuvo... me pegaron un petacazo en la cabeza cuando yo traté de impedir un desmán en una mesa de votación. Increíble. O sea que yo veo con buenos ojos realmente el tema de la votación consular, pero sí con una calificación. ¿A quién va a votar usted? Yo voto a Frente Amplio, Nueva Mayoría, no sé cuánto. No, y no vale mentir. Claro, no vale mentir. Va su voto, se anota todo. ¿Qué me voy a votar a usted? Ah, yo quiero votar a otro. Ah, bueno, lamentablemente su voto no es válido, señor. Puede retirarse. Y así lograríamos fortalecer un proceso que estamos viviendo con muchas ganas, uh-huh. Con mucha fuerza y con muchas esperanzas de que se prolongue, porque si este gobierno sí. Se corta y vuelve otro de los que había antes, sí. Todo lo que se ha ganado se pierde y es vuelta a empezar. Tenemos que consolidar un proceso de por lo menos 20 años. Muy bien, eso también es una cosa que nosotros en su momento elevamos, el petitorio de que el mandato, yo en ese momento no fueron 20, sino fueron 10, porque creo que los cambios hay que hacerlos en forma paulatina, para que no nos sorprenda, ¿no? Claro, si no, mire lo que pasa ahora con los pobres viejitos que le quieren encajar la tarjeta inteligente. Es verdad, qué cosa, ahora. Así de golpe. Ahora. Después de haber votado que no iban a dejar poner cajeros automáticos en el BPS. Es verdad. Ahora les enchufan una tarjeta automática para andar en ómnibus, pobre viejito, no van a saber qué hacer. Dios mío, es verdad, es bueno detenerse en esas cosas cotidianas. Pero lo que nosotros, lo que venía antes, en ese momento se planteó la extensión del periodo de gobierno hacia 10 años, no tuvimos éxito, es bueno decirlo también, no fue visto con buenos ojos por parte de ninguna de las colectividades políticas, aún aquellas que estaban detentando el poder en ese momento, de las que en ese momento votábamos. Claro. Porque hay que decir que Monóculo, al igual que Sergio Gorsi, ha sido siempre... ganador. Siempre fuimos ganador y siempre estamos acogidos al plan de obsecuencia de vida. Eso también hay cosas que decirlas. A veces puede resultar difícil, puede resultar duro, puede hasta resultar antipático, pero es así. Bueno, si hay algo que nos ha caracterizado permanentemente es la solidez de nuestras opiniones. Totalmente. Y nunca tener dudas en decírselas en la cara a quien sea. Ni el doble discurso. Ni el doble discurso. Lo acabamos de demostrar con esto del voto consular. Exactamente. Meridianamente. Hay motivos para votar, hay motivos para estar a favor y hay motivos para estar en contra. Y eso no es una contradicción. Para nada. Es simplemente tener amplitud. Amplitud de criterio. Y ubicación. Y ubicación. Y respeto. Claro. ¿Sabe qué? Respeto también, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Es verdad, y yo sinceramente quisiera que más uruguayos pudieran viajar al exterior a practicar distintos trabajos, a mejorar su estilo de vida, si así lo desean, porque este país no tiene una barrera que impida que los ciudadanos se vayan de él a otro país. Es verdad. Acá no. Hay otros países que sí. Sí. Y la dejo ahí, la dejamos picando, No digo más nada. Muy bien, muy muy centrado, Warren. Sí, sí, absolutamente. Bueno, Warren, lo despido, le mando un abrazo, nosotros estamos en hora ya, bueno, el cierre del programa. Acá me están buscando las chiquilinas, también ya vienen, y paso por allá porque me prestan el auto y salimos. Está, sí, yo te desconecto las cosas y lavo acá, que es un ratito, porque está todo limpio, y nos vamos. Está, mándele mis saludos al señor operador. A Manuel, el Manuel. A Manuel y a los muchachos de la guardia. Bueno, muy bien. Que a lo mejor alguna de las chiquilinas se queda ahí. Bueno, muy bien, vamos a ver qué pasa. Bueno, bárbaro. Hasta luego. Hasta luego. Amigos, nada más de nuestra parte. Saludamos ahora que sí se ha poblado. Hay nueva gente en la sala de chat. Está Zoraide también, que acaba de... Bueno, no sé si acaba de ingresar, pero acabamos de verlo. Está Fiasco, que estaba haciendo el registro del programa. Está Deco y alguien más que no logramos identificar. Y a Chimbo también. Amigos, nada más, gracias por estar ahí. Nos reencontramos mañana a partir de las 20 horas. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poquito mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta luego.